Damos inicio a un nuevo programa de Paraíso Infernal y para hoy hemos preparado el primer programa especial de este año 2022 y de la temporada 13 con la idea, en este caso, de disfrutar por completo de un disco que tiene historia dentro del rock. En esta oportunidad vamos a escuchar por completo un disco que este año cumple 30 años desde su lanzamiento. Me refiero a Vulgar Display of Power y que sentó las bases del denominado group metal. Soy Arkham y junto a Abel Montesinos en la edición de todos los programas les damos la más cordial de las bienvenidas y los invitamos a disfrutar de este programa especial. Solo 30 segundos para disfrutar de nuestra típica presentación y luego vamos de inmediato con el programa de hoy. Si no te gusta esto, con fuerza, como el tigre entre la maleza. Si esto te aburre, ¿cómo pretende que yo? Y si esto te hace dormir, te doy una canción cuando apareces. Entonces, este espacio es para ti, Paraíso Infernal. El programa donde podrás escuchar y compartir el rock en todas sus dimensiones. Paraíso Infernal, y no hay vuelta atrás. Conducido por El Arcán, realizado por Producciones La Esquina. Entonces, de inmediato comenzamos el programa de hoy. Bien, como lo habíamos señalado, hoy vamos a realizar un especial, el primero de la temporada 13, y en esta oportunidad vamos a escuchar por completo el disco de Pantera, Vulgar Display of Power, que este año cumple 30 años y, por supuesto, vamos también a conocer algo de su historia. Y bueno, comencemos diciendo que existe, la verdad, dos estilos en la banda Pantera, que dicho sea de paso se formó en 1981 por los hermanos Darrell Abbott y Vinnie Paul Abbott en la ciudad de Arlington, Texas, publicando durante este tiempo y al alero de Metal Magic tres álbumes de estudio. Ahora bien, estos discos que fueron grabados junto a Terry Glaze en voz y Red Rocker Brown en bajo están orientados al estilo glam metal, fuertemente influenciados por bandas como Van Halen y Kiss, la verdad sin mucho éxito comercial. Eso sí, con la salida de Terry Glaze de la banda en el año 1987, habrá un cambio radical en un 100%, siendo reemplazado por Phil Anselmo, alejándose la agrupación del estilo glam metal para acercarse a algo más fuerte y novedoso que ya comenzaba a sentirse con el disco Power Metal de 1988. Bien, hacemos el primer alto en el programa de hoy. Ya tenemos una idea de cómo se va gestando la creación de esta tremenda pieza musical como la es Vulgar Display of Power, pero vamos ahora a dejar un momento de lado la historia y a comenzar a disfrutar de la música de este disco que vamos a escuchar, como mencionamos anteriormente, por completo. Y vamos a ir en orden, por ello vamos a escuchar ahora los dos primeros temas de este álbum. Vamos a escuchar la canción número 1 que abre el disco, Mount for War, y luego el tema 2, A New Level. We'll be right back. Bien, habíamos quedado antes de escuchar estos poderosos temas en que Pantera se había alejado de los discos de sus inicios, más influenciados por el glam metal, para buscar un sonido propio y más fuerte, que comenzó a delimitarse con el primer trabajo junto a su nuevo vocalista, Phil Anselmo. Me refiero a Power Metal de 1988. Luego de ello, la banda comenzó en 1989 a trabajar en un nuevo disco en su natal Texas, un trabajo arduo e importante que dio sus frutos un año después, en 1990, con el lanzamiento del disco Cowboys from Hell. El álbum fue un punto clave para Pantera, demostrando el cambio de dirección musical de la banda, más cercano ahora a agrupaciones como Slayer, Metallica o Black Sabbath. Luego de sacar este trabajo al mercado, la banda hizo el correspondiente tour con tremendas agrupaciones como Judas Priest, Exodus, Sepultura, Suicidal Tendencies y Prong, para luego de ello en 1991, con esta base también de estos monstruos del rock, volver a los Pentagon Sound Studio en Texas para iniciar la grabación de su nuevo disco que llevaría por nombre Vulgar Display of Power. El álbum fue producido por Terry Date, quien se especializaba en los géneros rock y metal y había trabajado anteriormente con la banda en su disco Cowboy from Hell, quien además produciría los dos discos siguientes, Far Beyond Driven de 1994 y The Great Southern Tranquil de 1996. Dejamos por el momento la historia del disco que hoy estamos revisando, Vulgar Display of Power, de la agrupación Pantera, para seguir disfrutando de la música de este importante trabajo. Corresponde ahora escuchar el tema Walk y luego Fucking Steel. We'll be right back. Seguimos adelante con el programa de hoy, en el que estamos revisando por completo el disco de Pantera, Vulgar Display of Power, conociendo también parte de su proceso creativo y disfrutando obviamente de todos sus temas. Antes que el productor del disco, Terry Date, llegara a trabajar en el álbum, la banda ya tenía demos de tres canciones: A New Level, Regular People Concert y No Good Attack the Radical, mientras que el resto del material fue simplemente escrito y grabado en el estudio con pequeñas producciones y demos. Después de estar en el estudio por 2 meses, Pantera fue invitada como banda telonera para Metallica y AC/DC en el legendario concierto Monster of Rock de 1991 realizado en la ciudad de Moscú, Rusia. Así que dejaron de grabar este tema para participar de este mítico show y luego de ello la banda regresó al estudio para continuar trabajando en el álbum. Finalmente también la agrupación viajó a Nueva York para realizar la masterización del álbum en Masterdisk. Este además es el último disco en donde el guitarrista Darrell Lance Abbott usa el apodo de Diamond Darrell. A partir de entonces se haría llamar Dimebag Darrell, un apodo que le dio Phil Anselm una noche después de haber fumado mucha marihuana. Dimebag es el nombre de los 7 gramos de marihuana que por entonces costaban $10 y finalmente entonces quedó con este apodo. Además, Rick Brown, por su parte, bajista de la banda, abandonó su seudónimo Red Rocker. Una de las anécdotas del disco dice relación precisamente con el guitarrista Dimebag Darrell, que para sus cercanos se comportaba como un niño travieso y juerguista, mientras decían por dentro era sensible y amable. Cuenta a su hermano Vinnie Paul que, estando en el estudio Masterdisk en Nueva York, haciendo la masterización de Vulgar Display of Power, en un momento dado vio como su hermano pequeño empezaba a llorar. Cuando le preguntó preocupado qué es lo que le pasaba, Dimebag respondió: "Es perfecto. Justo lo que siempre quise y soñé con respecto a este trabajo de este disco". Bien, gente, hacemos nuevamente un alto para seguir disfrutando de la música de este álbum. Y como lo estamos revisando por completo, vamos a escuchar ahora el track 5 y el track 6. En este caso, vamos a escuchar primero This Love y luego Rise. Twisted, and pulling a girl. El baterista Vinnie Paul dijo que Vulgar Display of Power estuvo realmente cercano al sonido definitivo de Pantera. Cuando Metallica publicó su álbum homónimo en 1991, Pantera lo consideró una decepción para los fanáticos porque pensaron que Metallica abandonó el sonido thrash de sus álbumes anteriores. La banda sintió que tenía una oportunidad y una brecha por llenar. Ellos quisieron hacer el álbum más pesado de todos los tiempos. El riff de una de las canciones más conocidas, Walk, fue tocado por Darrell durante una prueba de sonido cuando Pantera estaba en el tour de Cowboys from Hell y el resto de la banda les encantó. Luego del tour, la banda regresó a casa y unos amigos pensaron que lo de la banda de rock se les había subido a la cabeza. Entonces, la letra de la canción fue inspirada por la actitud de esas personas hacia la banda y el mensaje de Anselmo a ellos fue: toma tu jodida actitud y da un jodido paseo con eso, mantén esa mierda alejada de mí. Sobre el disco y otro de los miembros del grupo, el bajista Rick Brown, este indicó que Phil y yo estábamos sin un duro y me compré una bicicleta. Solía ir hasta allí y el tipo del 7-Eleven nos daba cerveza y bocadillos para tomar algo cuando terminamos de grabar. Vinnie continúa diciendo que teníamos los temas A New Level, Regular People Concept y No Good Attack the Radical. Queríamos un comienzo potente y nunca habíamos trabajado con esos tonos. Terry nos enseñó a usar mucho mejor esa práctica, refiriéndose también al productor exitoso de este disco. Siempre pensamos que el heavy metal debía sonar como una máquina. Trabajamos muy duro para que fuera como una sierra por abrasión. La guitarra tenía que sonar como una motosierra, la batería era la cuchilla y recuerdo a Dimmy y a Terry pasando muchas horas intentando darles el sonido necesario a las guitarras. Cuando teníamos ya los tonos, los tres músicos componíamos la música durante el día y Phil venía de su apartamento, escuchaba lo que habíamos hecho y pensaba que era una maravilla. Después descansábamos y volvíamos a escuchar lo que Phil había cantado. Éramos un equipo en plan uno para todos y todos para uno. ¡Ojo! Eso sí que este disco fue el primero de la banda con la pegatina de aviso Parental Advisory en la portada que avisa que el lenguaje usado en él puede herir sensibilidades. Ya, seguimos adelante con la música de este disco, sin duda lo más importante de esta gran obra. Y a continuación vamos a escuchar primero el tema No Good Attack the Radical y luego vamos a escuchar la canción Leap in a Hole. Black man, white man, no stand. Live in the past, El título del álbum fue tomado de una línea de la película de 1973, El Exorcista, gran película por lo demás, una de las principales, al menos para mí, de terror. Cuando el padre Damian Carras le dice a Regan McNeil, o al demonio que la posee, que rompa sus cuerdas y se libere usando su poder maligno, Regan le contesta "That Mash, to Vulgar Display of Power", donde entonces tomaron este tema, esta frase, para ponerle nombre al disco. En tanto, la carátula del álbum es una icónica fotografía de un hombre siendo golpeado en la cara. La fotografía fue tomada por el fotógrafo Brand Gies, quien también tomó la fotografía de la carátula de Cowboys from Hell. La banda le dijo a la discográfica que quería algo vulgar, como un tío siendo golpeado. La primera versión de la carátula que la discográfica presentó a la banda mostraba a un boxeador con un guante de boxeo, pero a la banda no le gustó, así que la discográfica hizo una segunda versión que mostraba a un hombre siendo golpeado. Según Vinnie Paul, al hombre de la carátula se le pagó $10 por cada golpe y fue golpeado 31 veces para obtener la fotografía correcta. Brad Gies declaró que el hombre de la carátula nunca fue golpeado realmente. Sin duda, este es un mito que quedará entonces entre los miembros de la banda, sobre todo en esta carátula, en esta histórica carátula de este histórico disco, donde algunas versiones indican que fue golpeado y se le pagó $10 y otras dicen que esto también es parte del mito del trabajo de esta agrupación. Finalmente, Vulgar Display of Power fue publicado el 21 de febrero de 1992. El álbum original produjo 4 singles, Mount Forward, This Love y Hollow. Fueron publicados en 1992, mientras que un año después, en 1993, la banda publicó un cuarto sencillo titulado Walk. Además, Pantera también publicó videos musicales para los temas Mount Forward, This Love y Walk. Nos va quedando ya muy poco del programa de hoy, pero vamos a seguir disfrutando de los temas de este disco, los que estamos revisando, de hecho, en orden. Vamos a escuchar ahora el tema 9 y 10. Precisamente el tema 9 es Regular People Concept y luego vamos a disfrutar del tema 10, By Demons, By Driver. Hemos llegado ya al final del programa de hoy, un muy buen programa donde hemos revisado por completo un tremendo disco, Vulgar Display of Power, un disco histórico que sentó las bases del group metal y que además generó también todo un llamado en ese tiempo porque tenía un sonido nuevo, lanzado en 1992, y también obviamente conocimos algo de la historia de este tremendo discazo. Bueno, y ya terminando, les cuento que esta obra inicia con cuatro poderosos temas, como pudimos escuchar. Cada uno ya son clásicos, de hecho, de la banda. La potentísima Mouth for War, A New Level, Wall y Fucking Steel. 25 minutos en estas cuatro canciones de poderoso metal, con música extraordinaria. Luego le sigue el tema This Love, una balada a su estilo y con un toque de pesadez intercalado. El track número 6 es Rise, la canción más thrash metal del disco. Luego suma No Good Attack the Radical, una canción pesada con una tremenda batería y guitarra, un tremendo tema, seguido de Life in a Hole, mientras que el tema 9, ya a punto de terminar con el disco, es Regular People Concede, con potentes riffs, acompañados de un excelente bajo y una gran batería. El penúltimo tema es By Demon By Driving, el que acabamos de escuchar, donde la composición del tema nuevamente es de alta calidad y complejidad. Quizás es de esos temas que no fueron pensados para hacer hit y solo lo crearon para tener libertad de composición en alguna canción luego de enfocarse en ser cada vez más de estadios. El disco cierra con el clásico Hollow, un final simplemente perfecto para terminar el disco, con un riff que se va desapareciendo poco a poco como diciéndonos que se acerca un nuevo trabajo dentro de poco. Y así fue, y un trabajo bastante exitoso el que vino después de Vulgar Display of Power, aunque este es el más exitoso, la verdad. El 15 de mayo del año 2012, una edición de dos discos de Vulgar Display of Power fue publicada para celebrar los 20 años desde el lanzamiento de esta valiosa obra musical. El disco 1 es una versión remasterizada del álbum original junto a la canción Peace, que fue grabada en las sesiones del disco, pero no fue incluida en este. El disco 2 es un DVD con 6 canciones del set Pantera en Master of Rock de 1992 en Reggio Emilia, Italia. El disco 2 también contiene 3 videos musicales para Mount for War, Wall y This Love. Vinnie Paul dijo que Peace, refiriéndose a este tema que fue incluido dentro de la versión del año 2012, fue la única canción nunca descubierta de Pantera y que apareció en la edición 20 del aniversario de este disco. También dijo que en el momento de la publicación original la banda pensó que no sería bien incluir este tema dentro del álbum. Bien, chicos y chicas, estamos ya con el programa de hoy finalizado, pero como siempre nos vamos con buena música, muchachos, recordando lo que fue este disco Vulgar Display of Power, lanzado en 1992 y que este año 2022 cumple 30 años desde su lanzamiento, manteniendo plenamente la vigencia. ¿Quiénes no han escuchado el disco? Les dijimos, escúchelo por completo, aunque ya lo tocamos aquí en el canal, pero es importante siempre escuchar estas piezas que son piezas claves del rock. Y nosotros nos vamos a despedir entonces con el último tema del disco original, Hollow, y posteriormente vamos a escuchar Peace, que como mencionamos es una canción que fue grabada en las sesiones del disco original, pero no fue incluida en lo que fue el lanzamiento original en 1992, pero se incluyó en el año 2012 en la edición aniversario número 20 desde el lanzamiento de este disco. Entonces nos vamos escuchando primero Hollow y luego Peace. Con estos dos temas nos despedimos, gente. Nos volvemos como siempre a escuchar en la próxima edición de Paraíso Infernal. Que estén todos ustedes muy bien. We'll be right back.